Hace mucho tiempo que no la veo. Hace mucho tiempo que quisiera besarla, tocarla, mimarla, pero se fue sin decir adiós y sinceramente le extraño. Y da la casualidad que, chico, loco por ir donde ella. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte, man. Orientarte, chica. Desde aquella noche que lo hicimos, siento que te quiero. Yo te quiero. Tú me quieres. No sé por qué ya no viene. Si sabes que por ti me muero. Yo te quiero. Tú me quieres. Entonces, por qué ya no viene. Si sabes que por ti me muero. Ya que cojo ni vacilo con el fondo. Siento que te quiero.